his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Vas a continuar jugando a que me matas. Sé que también continuaré jugando a resistir. Y en esos juegos perderá el amor que un día fue. Como fantasmas nos verán buscándonos para ir. Y en cada intento de jurarnos mala fe, sucumbiré a la tentación de amarnos otra vez. Mas sé que vas a continuar buscando a los amantes que mis amantes nombrarán después de sonreír. Y este dolor renacerá el amor que un día fue. Como fantasmas nos verán buscándonos para morir. Aquí regreso de nuevo con todos vosotros para esta segunda hora, tan especial como la primera, dedicada a Pablo Milanés. Por cierto, te recuerdo, al margen del programa de hoy, que tienes un correo electrónico a tu disposición, el correo de este programa, lalunaycia@gmail.com, para que nos envíes, no sé, tus poemas, algún relato corto que tengas y quieras que lo leamos en el programa. O cualquier sugerencia o aportaciones musicales, como hacen algunos amigos del programa. Por cierto, dentro de poco una especie. Nos iremos de viaje histórico. Más de 500 años se celebran, quinto centenario de un viaje, el primero, alrededor del mundo. Haremos un programa especial. Ya estamos en marcha. Ya tengo alguna sorpresa ya por ahí preparada. Pero bueno, faltan cosas por pulir. Y posiblemente la semana que viene o la siguiente, yo creo que dentro de 2 semanas será lo más correcto, tendremos ese programa que promete ser maravilloso. Y ahora seguimos y lo hacemos, para que alguien escriba canciones tan hermosas de amor y de desamor, tiene que amar y tiene que llorar mucho, ¿verdad? Yo me he identificado en más de una ocasión, bueno, muchas realmente, con las letras, con las canciones, con los sentimientos que ha plasmado este cantautor. Y claro, recorrer la prolífica carrera profesional de Pablo es sin duda transitar por sus historias de amor y también por las de desamor, que han dado fruto a los grandes éxitos, ¿no?, de su trayectoria artística. Estamos escuchando de fondo, por ejemplo, uno de ellos, en este caso la versión que hacen con Illapú, de Yolanda, sin duda una de las canciones más románticas, con más versiones de la música en castellano. Y ella, precisamente, Yolanda, fue uno de sus grandes amores. Y es que en el terreno personal la vida de este artista también ha gozado de mucha intensidad gracias a las 5 grandes mujeres con las que ha compartido su día a día, pues en diferentes momentos de su camino, de su trayectoria. No solo eso, padre de 7 hijos y abuelo de 9 nietos, uno de ellos además, curiosamente, ¿no?, compartido con el Che Guevara. El cubano ha vivido, como en ocasiones él mismo reconoció, rodeado de amor. Y haciendo un repaso de esas 5 mujeres, la primera de un joven, por aquel entonces Pablo Milanés, fue Olga Ayub, a la que conoció cuando aún no era una gran estrella de la canción. Con ella estuvo casado durante 9 años y fue la única de las 5 con la que no ha tenido hijo alguno. Ella, como Pablo confesó en varias entrevistas, fue una de sus grandes inspiraciones. Le dedicó varias canciones, incluida una homónima. Tras esta primera mujer, tras este primer amor, el de Olga, llegó Yolanda Benet. Era productora de televisión, asistente de dirección de cine y madre de sus 3 primeros hijos. Fue la mujer que inspiró precisamente el gran hit de Milanés, cuyo éxito le ha obligado a estar unido a ella de por vida, a nivel artístico, claro, porque su ruptura fue allá por el año 1973. La tercera relación amorosa del cubano la dejamos para más tarde, porque ahora disfrutamos de ese maravilloso tema, en la versión original, no la de Yapú que nos ha venido acompañando de fondo musical en este comentario de inicio de programa, bueno, de la segunda hora. Os dejo con Yolanda y luego seguimos, como os decía, con ese repaso al amor o amores de nuestro Pablo. Esta no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano. Eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con 7 razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores. colores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Yolanda. Bueno, anécdota personal, mi mujer también se llama así, Yolanda, y por supuesto más de una ocasión tiene oportunidad en la radio de dedicarle este maravilloso tema que hemos escuchado y que a mí me sigue pareciendo sublime. Bueno, sigo repasando, y vamos ya con la tercera relación amorosa del cubano. Fue la que mantuvo con Zoe Álvarez, una conocida modelo y fotógrafa, con la que tuvo a su hija Heidi Milanés, quien precisamente ha seguido los pasos de su padre defendiendo una importante carrera como compositora y arreglista musical. De este matrimonio, Pablo también, bueno, pues se inspiró o creó diversas canciones como por ejemplo Amor, entre otras. Un amor que también, por supuesto, llegó a su fin y tras el cual llegó la siguiente mujer del hombre, protagonista del programa de hoy, Sandra Pérez. En este caso una gallega con la que tuvo a su hijo Antonio y junto a la que creó el tema con el mismo nombre de su amada. Desde luego, no era muy original el señor, o era muy directo, el señor Pablo, a la hora de componer para los amores que ha tenido. Normalmente el título de sus canciones eran el título de las mujeres que amaba. Y bueno, cierro el capítulo final de estas historias de amor de Pablo Milanés con Nancy Pérez, su quinta mujer, con la que ha gozado de su matrimonio más longevo y la que desde hoy ya es su viuda. Juntos, por cierto, tuvieron mellizos. Un recorrido, como habéis podido comprobar, a su vida amorosa no exento de polémica y tragedia. Que junto con los rumores de la existencia de otros hijos no reconocidos por Milanés, su descendencia estuvo marcada por la triste muerte de Suilén, hija del cantante Yolanda, y quien convirtió al cubano en abuelo de Camila, nieta que comparte con el Che Guevara. La pequeña, Camila, llegó al mundo fruto de la relación de Suilén con uno de los hijos del guerrillero, al que por cierto Pablo apoyó en los inicios de su carrera, pero de quien renegó más tarde. Iban pasando los años y al fin la vida no puede ser solo un tiempo que hay que recorrer a través del dolor y el placer. ¿Quién nos compuso un engaño de que existir es apostar a no perder? Vivir es más que un derecho, es el deber de no claudicar, el mandato de reflexionar que es nacer, que es morir, que es amar. Un hombre porque está hecho y que eres tú, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. La idea no es mensurable, tampoco el verbo fundamental, es el alma principio final, o armonía del bien frente al mal, que es el amor insondable, que empuja al cuerpo a ser incógnita e inmortal. El siglo está agonizando, y el testamento que va a dejar, es un orden que quiere ocultar, el preciso compás del azar. Que seguir respirando si tú no estás. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Estás escuchando La Luna y Compañía. Grabó aproximadamente unos 50 discos, desde aquellos versos de José Martí en 1975 a la antología personal de 2021. Fue parte de esa nueva trova cubana que le cantó a la Revolución junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, y también interpretó canciones clásicas de la isla con Company Segundo y Chucho Valdez, entre otros. Al amor, uff, al amor le cantó con sus propias letras, como la hermosa Comienzo y Final de Una Hermosa Mañana y Te Quiero Porque Te Quiero, pero no dudó también en recurrir al género amoroso por excelencia en el continente, el bolero. Escribió letras a su país, amo esta isla, no vivo en una sociedad perfecta, y también a otras naciones latinoamericanas como Chile, Nicaragua y Puerto Rico. Tras su muerte, muchos de los seguidores del artista cubano le recordaron en las redes sociales con una de las frases de una de sus canciones más conocidas: si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Sí, se conocieron en 1968 cuando Pablo compuso canciones para una película que ella producía y se casaron poco tiempo después. La canción apareció en el disco Yo me quedo de 1982. Aparte de ese tema, Yolanda a ella le dedicó varias canciones románticas, como por ejemplo Yo no te pido. ¿Os acordáis? Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Apareció en el disco No me pidas de 1978. Que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. amarga el presente, que me importa la gente, si es que siempre van a hablar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes. Otras canciones que recordamos, de las muchas que tiene, es la publicada en 1976, Yo pisaré las calles. El dolor de la canción, pues no parece extraño que forme parte de un disco llamado La vida no vale nada. La letra fue escrita después de la muerte en 1974 del dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria MIR, Miguel Enríquez, víctima de la represión política en Chile tras el golpe de estado de Augusto Pinochet. En la letra, Milanés imagina cuando vuelva a las calles de Santiago para llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. La canción también la canta a Salvador Allende, el presidente chileno muerto durante el golpe de estado del 11 de septiembre, a quien recuerda con las palabras «Una vida segada en la moneda». A pesar del regreso de la democracia en 1989, Pablo Milanés no regresó a Chile hasta el año 98, año en que Pinochet dejó su lugar como jefe del ejército. En su canción, escrita entre tanta muerte, el cantautor cubano imagina otro futuro para Chile, con aquel niño que jugará en la Alameda y cantará con sus amigos nuevos. Atrás quedará lo que fue Santiago ensangrentada. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.